Quiero ser la piedra en el camino. Yo no quiero ser la marca en tu destino. Quiero ser la luz que entra en tu ventana. Quiero ser la voz que te habla en las mañanas y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído, quien te dé de beber el néctar prohibido, porque no quiero ser juguete preferido, porque yo quiero ser el que más has querido. Yo no quiero ser tu juguete nada más, yo quisiera ser al que tú amas de verdad. No quiero ser muralla que bloquea y te separa, yo quiero ser que tú amas de verdad y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído, quien te dé de beber el néctar prohibido. Porque no quiero ser juguete preferido, porque yo quiero ser el que más has querido. Yo no quiero ser tu juguete nada más, yo quisiera ser al que tú amas de verdad. No quiero ser muralla que bloquea y te separa, quiero ser el que tú amas de verdad. No quiero ser juguete de nadie, no quiero ser juguete de nadie. Y yo no quiero ser juguete de nadie. Yo no quiero ser juguete de nadie. Yo no quiero ser juguete de nadie. Y yo no quiero ser un juguete nada más. Yo quiero ser el que tú ames de verdad. Yo no quiero ser juguete de nadie. Oye, y que acaricie tu piel y que te dé de beber, cariño. El nerd ha prohibido. Yo no quiero ser. Quiero ser la luz que entra en tu ventana y la voz que te habla en la mañana. Yo no quiero ser. No. Juguete de nadie. Que cuando salga el sol tú pienses en mí, el hombre que te hace sentir amor. Ya tú, Chávez. Juguete yo. ¿Qué va? Te equivocaste.